kitema Eko beta tango ya likambo Eko beta katango nyoso Vale nango na yeba kite Lelo likambo likwelila Zoto mobimbe sundo limpasi Nyoso na mote mama Ize bonga na lelie Mboka nanga moko Ebo saninga loko lankasa Koye siye kweya nanzete Basi nangeza se mobesu One mieshe swa balo bae One mange koti dekuver mawa Bolingwe sekwi na reference Na Brussels epa ya sharufae Mboka mwate Soki na zongi kuna epa ito banaka ngai na ye Na maboko mayo Papa Hey Papa si nyoso na komo na mama Pona yo eh Na refera Na sala nini mwana mama Poni melanga ye Se bongo Ae ae Ae ae Papa wemba Na refera Africano babosa niyote moto baye baka ya mote na référence tant que y a la vie y a toujours l'espoir c'est bongo que loco yo la mueve linganyo mote mwana mama na référence oka bango Africano Baka paboni na benda mpona sili sampasi zuwa